Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción, domingo 7 de marzo del año 2021. Ya estamos ya con el mes adelantando, el año adelantándose y por supuesto los acontecimientos viniéndosenos encima. Hace 16 años, en un día 6 de marzo del año 2005, falleció la dirigente presidenta del Partido Comunista Gladys Marín. 16 años de una desaparición que muchos recuerdan, y incluso hoy día en las luchas que se dan, Gladys ha estado muy presente. El discurso, su consecuencia, su permanente pensar a Chile de una manera que beneficia a las grandes mayorías, la hizo convertirse en una figura que no pasará en el tiempo, y cada lucha que se da en nuestro país para recuperar derechos o tener derechos nuevos, está la figura de Gladys presente, diciendo muchos lucha como Gladys, con un ejemplo de estar presente en los principales combates que el pueblo de Chile ha dado o dio durante estas décadas, las décadas pasadas, por supuesto. La pandemia está nuevamente en los límites altos, y cuando desde el Ministerio de Salud entran a cuarentena comuna, sacan de cuarentena comuna, me hizo recordar un programa de radio que hubo hace más o menos 30 años o más, que se llamaba Hogar Dulce Hogar. Y había un personaje que se llamaba el Patrás para adelante. Usted no se acuerda, don Sergio Reyes, que nos acompaña, porque entre paréntesis quiero decirles que Patricio Palma tuvo una situación familiar que atender, no puede estar presente, y hoy día Hugo Guzmán no le corresponde, por lo tanto se tomó vacaciones, debe estar en alguna de las playas del litoral, y Javiera Reyes está en su campaña, porque ustedes saben que Javiera Reyes es candidata a alcaldesa por la comuna de Lo Espejo, y hoy día tengo entendido que contará con la presencia en una de las ferias de José María Caro del candidato a alcalde, a la reelección a la alcaldía de Recoleta, Daniel Jave. Así que, por lo tanto, tampoco estamos con don Sergio Reyes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, pues. Don Sergio Reyes está, por supuesto, atento a la jugada, es el jefe de prensa de la emisora, y él nos va a ayudar a hacer este programa hoy día para no quedar tan solo. Bueno, decía que esto parece como el para atrás para adelante, porque avanzamos a fase 3, una comuna, otra comuna sale, regresa a fase 2, otra a la fase 1, y resulta que en una región como la región metropolitana, sobre todo, que tiene ¿cuántas comunas? 50 y tantas. 50 y tantas comunas, imagínense. y que todas están ligadas, a excepción de las comunas agrícolas, la mayoría está pegada una a la otra. Entonces ponen una, en este caso concreto voy a poner como ejemplo, meten a Recoleta y sacan a Independencia. Y resulta o Santiago Providencia, claro, que lo separa a la Plaza de la Dignidad, por ejemplo. Resulta que la gente transita normalmente de un lado a otro sin ningún, porque los negocios están en la comuna del lado de allá, el que le interesa, y así sucesivamente. Entonces es un juego un poquito maquiavélico respecto a cómo se ha manejado la pandemia. Yo creo que hay una gran responsabilidad de eso en cuanto a que los contagios, en vez de disminuir, van aumentando. Porque si la región metropolitana tiene una situación de pandemia creciente, la región metropolitana debería entrar en cuarentena completa y tomar todas las medidas respecto a la región metropolitana. Pero no, es que lo que pasa es que hay que proteger comunas. Está llamando don Patricio Palma, vamos a ver si le podemos contestar. En vivo y en directo. Don Patricio, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo, aquí estamos al aire. No, no, ya. Sí, estamos, ya dimos la excusa de su ausencia. Sí, no te preocupes, pero estamos aquí, nuestros auditores están enterando inclusive de que tú estás con una situación familiar que estás atendiendo, por supuesto, y que te reincorporarás en algún momento o en el próximo domingo. Okay. Gracias, ¿no? Gracias, chao. En vivo y en directo, ¿no? Claro, en vivo y en directo. Aquí atendemos los llamados en vivo y en directo. Entonces, situaciones como esa, don Sergio, ¿le parecen a usted que deben atenderse de manera distinta? Porque esto de que avanza una comuna, sale otra, y son comunas ligadas, pegadas unas con otras. Oye, fíjese que, por ejemplo, el tema del para atrás para adelante, que está buen ejemplo, buen nombre. Era un personaje, entre paréntesis, muy cómico, claro. que era el que hacía el aseo, el que antiguamente se enceraba las casas con una virutilla, entonces sí, era el que enceraba las casas. Entonces, para atrás, para adelante, claro. Para atrás, para adelante. Y por eso le pusieron el para atrás, para adelante. Pero no solamente el gobierno, por ejemplo, se ha caracterizado en este tema de la pandemia, del para atrás, para adelante, oiga, el sistema de previsión y todas las leyes, toda la política pública que ha hecho durante estos, ya van a ser 3 años, es de para atrás para adelante, o sea, se ha manejado en eso. Por ejemplo, el tema de la pandemia, claro, Providencia no tiene cuarentena o fase 2 o fase 1, Santiago sí, pero el fin de semana, por ejemplo, en Santiago no se pueden ocupar los gimnasios o algunas reuniones, pero en la semana sí. Entonces uno dice, pareciera ser que el bichito este sabe que estamos en fin de semana, voy a salir y voy a atacar a más gente y todo. Pero la semana no. Entonces es bastante extraño ese para atrás, para adelante del gobierno, y que no solamente se ha caracterizado en este tema de la pandemia, sino también en el tema de la, como le señalaba, en general de las políticas públicas. O sea, que me dice que ya vamos a conversar en breve sobre este tema del sistema previsional o la reforma al sistema previsional. Es un para atrás, para adelante, pero al mismo tiempo es lo mismo que ha venido planteando. No hay mayor cambio, más para atrás que más para adelante. Así es, exactamente. Entonces hay que, alguien tiene que hacerse responsable, y el gobierno tiene que empezar a pensar, y particularmente el ministro de Salud, que es bastante duro para tomar las medidas y para responder. Sin embargo, tiene que darse cuenta que han cometido error tras error, y siguen cometiéndolo y van a seguir cometiéndolo si no usan, no dejan de usar la pandemia como elemento político de miedo a la gente, porque las votaciones para ellos son una cuestión crucial, y están tratando de usar la pandemia para que la gente se asuste y no vote. Fundamentalmente el problema va por ese lado, a mi juicio. Oye, ahí hay dos cosas. Uno, por ejemplo, lo que usted señala, el ministro París efectivamente ya advirtió de que en una de esas nos vamos como región metropolitana toda a cuarentena. Yo no sé si es una advertencia, es una amenaza. Y por otro lado también, bueno, hay otros profesionales de la salud que han dicho lo mismo. Pero no hay una, volvemos a lo mismo, no hay una política concreta de decir, oye, bueno, vamos a ir a cuarentena un sector importante de las comunas de la región metropolitana, que son las más afectadas. Pero bueno, ahí está el... Así es. El pachapa, bueno, adelante. 30 años del informe Rettig, una confirmación incompleta de las detenciones, desapariciones, torturas, exiliados, Y el reconocimiento de que en aquellos años, cuando se entregó el informe Reti al expresidente Patricio Aylwin, reconoció que la justicia sería en la medida de lo posible, un acuerdo entre la dictadura que venía saliendo y el gobierno de emergencia que venía asumiendo. Entonces, finalmente, esta política de la medida de lo posible permitió que muchas de las injusticias y de las situaciones creadas durante la dictadura, entre ellas el gran robo de empresas al Estado de Chile, nunca se revirtiera. Y a partir de eso, con una política hecha ex profesa, la política de los consensos, la derecha, que venía saliendo de la dictadura, con por supuesto elementos de la dictadura, más la derecha, con los sectores socialdemócratas, hicieron un acuerdo de que todo seguía como si nada hubiese pasado y quedaba atrás la posibilidad de hacer justicia y de enjuiciar a los responsables de muchas atrocidades en nuestro país. 30 años del momento en que se entregó ese informe y se reconoció públicamente de que efectivamente habían desaparecido, torturados, exiliados y todo lo que era la barbarie que dejó instalada la dictadura. Y esto es indudablemente una situación que uno debe recordar, porque el levantamiento que se produjo el 18 de octubre pasado dice relación con esta cantidad de injusticias que se han mantenido durante todos estos años en que, salida la dictadura, se instalan gobiernos pseudo-democráticos y finalmente no cambia lo que dejó instalado esa dictadura, y por supuesto las injusticias quedaron presentes en todo lo que sucede en la vida social, política, económica, personal de los chilenos. Y indudablemente eso nos traerá y nos mantendrá activos en cuanto a que hay que estar atento a lo que pueda suceder, así como sucedió un 18 de octubre del 2019 con un levantamiento social importante en nuestro país. Por lo tanto, estos 30 años sirven para recordar que las injusticias de la dictadura se mantuvieron durante todo este periodo de tiempo, y por supuesto eso tiene que cambiar. Las posibilidades están en las elecciones que vienen ahora, que son elecciones de constituyente para crear una verdadera nueva constitución, y eso es muy muy importante, y también quienes se elijan en las distintas instancias de votación que habrán en este, no sabemos, entre paréntesis, si será 10 y 11, si será 11, porque en la Cámara de Diputados no le ha dado luz verde a las dos días de votación. Va a comisión mixta ahora, el próximo martes. Exactamente. Lo que tampoco se sabe, hay algunas parlamentarias que han insinuado, propuesto, que la elección de alcaldes se realice en la segunda vuelta de gobernadores. Eso es a principio de mayo, el día 8, 9, por ahí, domingo 8, 9 de mayo. Entonces, están proponiendo que alcalde una vez más se aplace. Recuerde que se hacía el año pasado en octubre, se aplace una vez más. En este caso no sería el 10 u 11 de abril, sino sería cercano por ahí del 8 o 9 de mayo. Pero en la segunda vuelta de gobernadores. Es una propuesta que se va a ver el próximo martes en la Cámara. ¿La comisión mixta? En la comisión. Ahora, la mayoría de los parlamentarios que están ahí en esa comisión mixta no han planteado que se haga el 8, el 10 y el 11. Pero de aquí al martes habrá que observar qué es lo que sucede. Que además están tratando de salvar dos alcaldes. Uno que fue demócrata cristiano y renunció, claro, en Renca, y uno de la derecha en el sur que también se equivocó en cuanto a cómo presentaron los papeles. Y en eso están, por eso están tratando de cambiar la elección para que no queden fuera de la votación. Ese es el tema. Entonces, ese es el truco. Claro. El truco que están tratando de inventar, porque realmente esto es un truco que no tiene mucha. O sea, nuevamente postergar la elección de alcalde me parece una pilatunada de proporción, aunque efectivamente la cantidad de elecciones que hay permite que las confusiones sean grandes. pero creo que necesariamente hay que ver eso. Lo que pasa es que los parlamentarios que proponen proponer la elección de alcalde para mayo plantean el tema sanitario. Ellos dicen, no, es el tema sanitario, las sábanas que uno va a tener que llevar para la urna, ver a su candidato, son una cantidad impresionante, entre constituyentes, entre gobernadores, entre concejales y alcaldes. Lo plantean de esa forma. Claro, pero lo que hay detrás puede ser lo que se señala, es decir, salvar a dos alcaldes o candidato a alcalde que hicieron mal los papeleos y finalmente quedaron fuera. Que lo señaló así el Tricero, o el Cervel lo advirtió en primera instancia. Así es. Bueno, estamos en el... a propósito del Cervel, usted sabe que el nuevo presidente del Cervel es un promiscuo hombre, promiscuo digo porque en ese sentido pasa de varios cargos de la UDI, que fue el cajero de fondos de la UDI en un momento, que recopilaba los recursos de los que apoyaban o de los que apoyan a la UDI, y también estuvo integrado muy abiertamente en las campañas de la UDI y de Joaquín Lavín. Ese es el nuevo presidente de la UDI, perdón, de Cervel. Del Cervel. Y por lo tanto, independencia ninguna. ¿Y cómo se produce esto? Uno se pregunta. Si ahí en el Consejo del Cervel hay gente que es de la Concertación y gente que es de la derecha, porque están todavía está en la política de los consensos estos acuerdos de que una te toca a ti y una me toca a mí, entre los dos bloques. Entonces ahora le tocaba al bloque de la derecha, y por supuesto la derecha puso a quien más le interesaba que estuviese ahí, alguien que ha estado siguiendo elecciones por mucho tiempo. Imagínese, ¿quién pierde en todo esto? Todos los partidos y movimientos emergentes, porque los que quedan más protegidos son nuevamente la derecha y la Concertación. O sea, también ahí hay binominalismo. Ahí el binominalismo sigue funcionando, pero como funciona en Codelco, como funciona en distintos sectores de la vida política del país. Entonces, es una situación bastante complicada la que se produce. Me preguntan, ¿qué pasa con la imagen? ¿No tenemos imagen? Justamente están ahí viendo los muchachos, ¿sí? La parte técnica. Ah. A nuestro auditorio, bueno, efectivamente preguntan, la imagen se cayó, está la pantalla oscura, algunos que están por el computador escuchando y viendo el programa, ya. Pero ahí están los muchachos trabajando para recuperar la imagen, algo pasó. Estamos con la discusión también de don Sergio Reyes, hoy día ayudándonos aquí en este programa, porque nuestros panelistas... están todos con alguna dificultad. Ya ustedes escucharon que con Patricio Palma tuvimos que conversar con él al aire porque nos estaba contando que tenía una situación familiar que no le impedía estar presente. Pero bueno, estamos ya resolviendo esta situación. El estado de excepción con toque de queda está replanteándose que continúe. Ya llevamos más de un año. Vamos a cumplir un año. Un año. Y al cumplirse el año, ya él tiene que intervenir en este caso, autorizar en este caso, legislar para prorrogar por otros 90 días el Congreso. Entonces el presidente va a enviar, o ya envió, mejor dicho, esta propuesta, esta iniciativa de ley, proyecto para postergar o ampliar este estado en situación de catástrofe, a propósito del COVID. Pero pareciera ser que por ahí también quiere aprovechar esta instancia por el tema de la Araucanía, militarizar la Araucanía, aprovechar el huelito. El problema de esto, estado de excepción, es que quieren mantener también el toque de queda. El toque de queda, que si bien es cierto, aparentemente la gente lo respeta porque las horas de estar en sus casas los obliga, pero lo cierto es que es incómodo para la vida del país. Y por supuesto también hay que tener presente que este gobernar con toque de queda y con estado de excepción asimila mucho este gobierno al gobierno de la dictadura. Así gobernó el dictador Pinochet con estado de emergencia, excepción constitucional y todo, con toque de queda y con restricciones totales. Entonces este gobierno le falta poquito para llegar a ese nivel. Entonces hay que tener también presente que ya está bueno. Hay que tener otra forma de ver qué es lo que se hace con cómo se enfrenta la pandemia de una manera distinta. A propósito de lo que usted señala, bueno, le falta poquito para llegar a esos niveles de cómo gobernó el dictador. Pero está bastante cerca y yo creo que está incluso por ahí acercándose demasiado. Incluso la Comisión Chilena de Derechos Humanos ha planteado ante organismos internacionales que el gobierno de Piñera ha tenido violaciones a los derechos humanos graves y gravísimas desde el día 18 de octubre del 19. Entonces, hay ahí requerimiento en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera, ministro de Interior, general director de Carabineros, Mario Rosa, el anterior, y este Ricardo Yaña. Entonces, en ese sentido, son los propios organismos internacionales quienes están observando que en Chile efectivamente se violan los derechos humanos hasta el día de hoy. Así es. Así es. Bueno, ya está con nosotros nuestra invitada de este domingo, de domingo a domingo, gracias por estar presente. Está con nosotros Janet Jara. Ella es administradora pública y abogada, candidata a la alcaldía por el Partido Comunista en el Pacto Chile Digno, Verde y Soberano de en la comuna de Conchalí. ¿Cómo está, Janet? Gusto saludarla. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Aquí, trabajando como cada domingo. Como es todos los domingos. Como debe ser, ¿no? Estamos, indudablemente, Janet, con una cantidad de temas. Obviamente las elecciones, ustedes ahí en la brega diaria de conversar con los vecinos en una situación muy distinta y difícil de campaña, donde acercarse cuesta mucho más que lo que costaba antes, donde realizar actividades cuesta mucho más que lo que costaba antes. Entonces, ¿cómo están enfrentando ustedes esta campaña, Janet? Porque de verdad tú tienes un quehacer bastante largo en la comuna de Conchalí, sin embargo, aún así es muy difícil hacer campaña. Claro, la pandemia nos ha puesto desafíos que yo creo que eran imposibles de prever, de imaginar incluso, ya sea desde partir siendo candidata con una mascarilla en la cara, ¿no? Claro. Además, en pleno verano, o sea, es que ha hecho un calor tremendo y, como sabes, la impronta de nuestro trabajo es también, por cierto, desde el territorio mismo. Entonces, vamos conversando con los vecinos en cada una de las poblaciones de la comuna de Conchalí, y eso implica estar expuesto a los rayos solares permanentemente. Pero no obstante aquello, fíjate que podría yo comentar que ha sido un periodo sumamente reconfortante, donde hemos visto el avance de la idea de izquierda y progresista, y donde hay cada vez un mayor empoderamiento ciudadano de la gente por cambiar las cosas, por sentir que se puede, que esta desilusión que había como instalada durante tanto tiempo de que da lo mismo, de que para qué vamos a ir a votar o para qué vamos a participar si las cosas nunca cambian, a partir del 18 de octubre en adelante se instala una nueva idea, y que es de que cuando el pueblo hace escuchar su voz, se moviliza y se organiza, cambia el rumbo de la historia. Así es. Don Sergio Reyes quiere saludarte, Janet. No está con cámara porque estamos en una emergencia. No, mejor que no estemos con cámara. ¿Cómo está? Buenos días, Sergio. ¿Cómo está, Janet? Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes hoy. Igualmente. Janet, uno podría señalar que en el discurso de esta semana de Sebastián Piñera, se podría señalar hoy, Piñera entregó un ofertón en materias previsionales. No sé si sea ofertón o no, pero Piñera señala que la reforma a las pensiones es urgente y es muy necesaria. Eso yo creo que lo sabe una gran cantidad de jubilados, personas a jubilar. Y pide aprobar la reforma y forzará, lo señala claramente, mediante la urgencia legislativa, esta propuesta. Y uno también se pregunta, bueno, ¿dónde están los diálogos? ¿Dónde está ese diálogo con el Congreso, con la gente que está viviendo este tema de la pobreza en la cesantía? Pero al mismo tiempo, Piñera dice 3% para la administradora de fondo pensión y 3% para otro tipo de administradora. En términos generales, Janet Jara, usted fue subsecretaria de Previsión Social. ¿Qué nos puede ilustrar, cómo nos puede ilustrar sobre esta ofertón, comillas, de Piñera respecto a la reforma a las pensiones tan necesaria y urgente en nuestro país, Janet Jara? Mira, yo creo que lo que el presidente Piñera dice son obviedades, ¿no? Que a esta altura hay que mejorar las pensiones, es pero claro, uh-huh. Es un imperativo urgente, la sociedad lo ha dicho claramente, sobre todo desde el 2016 en adelante, con el movimiento muy masivo que hizo, que organizó Nomás FP, y que además ha fijado como una de las primeras temáticas que se deben resolver y abordar en la nueva constitución que se escriba. Entonces, parte de algo que ya está instalado hace mucho tiempo, pero lo más delicado que él hace es intentar apurar el tranco en una discusión hoy día, después de haber tenido durante 14 meses distintas propuestas descansando, digamos, en algún cajón del fondo de su escritorio, y hoy día, 4 semanas del inicio de la elección de los constituyentes, del inicio del proceso constitucional, a mi entender, lo que hace es darse un gustito comunicacional, ¿no? E intentar dejar instalado de que aquí él ha hecho todo lo posible por reformar las pensiones, siendo Sergio que, fíjate que la propuesta que hoy día le hace comunicacionalmente a través de esta cadena al país es similar al proyecto de ley que él había presentado originalmente. Yo diría que hay un elemento en el cual cambia, que es la ampliación del 60% de la población al 80% de la población en el pilar solidario, pero que esa es una propuesta que le hizo formalmente la oposición al presidente Piñera. No es que el presidente Piñera hoy día se la proponga al país, sino que la toma a partir de la propuesta de la oposición, y que pudo además haber estado hace 14 meses lista. Entonces, realmente aquí no hay convicciones de fondo de parte del gobierno de la derecha, sino que lo que hay es un intentón oportunista de poner un foco comunicacional en un tema donde ellos en realidad no han hecho la pega. Janet, ¿qué relación observa usted, o existe en algún tipo de correspondencia, por ejemplo, entre el retiro, el tercer retiro del 10%, del cual ya la gente lo exige? ¿Qué relación tiene aquello con este ofertón de Piñera y también con los convencionales constituyentes? ¿Existe un chantaje de parte de Piñera al introducir esta reforma en este tiempo? Como usted bien lo señala, ya faltando ¿cuánto? 3 semanas para las elecciones de convencionales. ¿Hay una cierta presión al respecto? ¿Qué mirada tiene sobre estos 3 puntos, ese 10%, este chantaje de Piñera y los convencionales, que, por cierto, podrían trabajar en la Constitución sobre un sistema de pensiones? Claro. Yo, mira, creo que el gobierno, a partir de la estrategia que tomó en el segundo retiro en torno a llevar este tema al Tribunal Constitucional, ya anticipado, digamos, que se va a oponer y va a usar la misma vía para un eventual tercer retiro. Entonces, eso es algo que cuando las personas, digamos, vayan a votar la próxima vez, lo recuerden bien, digamos, porque en el fondo no da lo mismo quien gobierne, y esta es una expresión clara de aquello. Evidentemente hoy día se presenta este debate, la reforma a las pensiones, a mi entender, presionando para que lo del tercer retiro no siga creciendo, por otro lado, tratando de hacer cambios menores, digamos, al régimen de pensiones a efectos de poder aplacar la reforma estructural que espero y aspiro venga con el cambio a la Constitución. Pero yo agregaría un tercer elemento. Yo creo que el presidente Piñera, por sus propias formas, digamos, tiene una permanente preocupación respecto de su eventual legado, y anda buscando la forma de dejar algo, digamos, que no sea más allá de lo que el mismo pueblo ha podido juzgar, digamos, a partir de su comportamiento en materia de derechos humanos, en materia de manejo de la crisis económica derivada producto de la pandemia. Y yo creo que por eso es el punto político, y dice, yo voy con mi propia reforma a las pensiones, excepto en este punto el pilar solidario, que como señalé es una propuesta de la oposición, salvo, y usted o la aprueban o la rechazan, pero yo de aquí no me muevo. Entonces hay un tema ahí, porque en el fondo está tratando de forzar o una decisión por parte del Congreso, o por otro lado, de pasar a la historia como alguien que estuvo siempre disponible para reformar el sistema previsional, siendo que no es así, porque yo les quiero contar que no solo esperó los 14 meses para decir algo, digamos, 14 meses completos para un tema que es de primera prioridad para el país, sino que además al día de hoy no ha presentado ninguna indicación legislativa. O sea, él hace 6 días atrás hizo una cadena nacional inmensa, con gran tiempo al aire en todos los canales del país, y al otro día salieron todos los diarios en primera plana con la noticia de la reforma a las pensiones, y hoy día no se ha podido leer esa reforma a las pensiones porque no hay nada presentado. O sea, es un volador de luces. Están todavía redactándolo. Y fíjate que además, la ley de la reforma previsional del 2008, la del primer gobierno de la presidenta Bachelet, establece que cuando se presenta una reforma legislativa que incida en materias del pilar solidario, este proyecto debe ser revisado previamente por una institucionalidad que se llama el Consejo Consultivo Previsional. Entonces, además le falta ese trámite. Pero además el proyecto de ley lo tiene que acompañar con dos documentos, con un informe financiero para ver de dónde van a salir estos recursos, y por otro lado con un informe de productividad para ver cómo esto va a incidir en economía, empleo y en otros elementos. Entonces, ay, le falta harto camino, digamos. Hizo un anuncio hace 5 o 6 días atrás, estamos a 4 semanas del inicio del proceso constituyente y, como les comento, no hay indicaciones, no hay informe financiero, no hay informe de productividad, y el Consejo Consultivo Previsional aún no ha recibido ningún antecedente respecto de este proyecto de ley, que por mandato de la ley 20.255, debe ser revisado, de la primera reforma previsional, debe ser revisado por el Consejo. Estamos conversando con Janet Cara, quien es candidata a alcaldesa en la comuna de Conchalí, y por supuesto también fue subsecretaria de Previsión Social. Ella es abogada y administradora pública, ¿no? Administradora pública de la Universidad de la querida USACH. De la USACH, exactamente. Y fuiste además dirigente, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago. Sí, pero ya hace harto años. No, eso no importa, eso no se quita. Fui presidente de la FEUSACH en 1997. Sí, bueno, buen año. Entretenido. Buen año entretenido. Sí. Tuvimos ahí una buena resistencia al neoliberalismo que arreciaba en materia de educación superior. Así es. Janet, con todo este asunto, cuando los trabajadores, los habitantes de las ciudades tienen dificultades en previsión, tienen dificultades en salud, tienen dificultades en educación, todo esto llega necesariamente a los municipios. Sí. ¿Cómo sientes tú que en el municipio de Conchalí se puede ayudar realmente a la gente a resolver esos problemas, teniendo presente que hay un Estado que no logra dar el ancho para resolverle los problemas a la ciudadanía? Sí, es un desafío muy importante, diría yo, porque afecta directamente la calidad de vida de las personas. Todo lo que tiene que ver con los temas, entre comillas, de seguridad social, de ayudas sociales, de protección social, afectan directamente la vida de la población, digamos, porque la cesantía y la informalidad en el empleo han calado muy profundamente en los barrios. Yo lo veo en Conchalí y me imagino que no es una realidad solo de mi comuna, digamos, que es una realidad extendida a nivel nacional. Por ejemplo, cómo crecen los coleros en la feria, los denominados emprendimientos, que en realidad son pequeños esfuerzos por poder tener algún ingreso para parar la olla. Y cómo además, como fenómeno, fíjate que fenómeno social que da cuenta el momento que estamos viviendo. A partir de este fin de semana, por lo menos, yo sé de la reactivación de varias ollas comunes que habían parado, yo diría, en el verano, y un poco también esta pausa se había producido porque efectivamente los retiros habían inyectado dinero, ¿cierto? Claro. Y que habían permitido sortear uno, dos o tres meses, pero que hoy día se tienen que reabrir. Y los municipios tienen el desafío de poder mantener constantemente, digamos, una disposición de atender a los vecinos y vecinas de la manera más adecuada. Nosotros hemos visto en Conchalí, en esta comuna, que el municipio no ha estado siempre a la altura del desafío, y no con ánimo de chaquetear para nada, sino que de constatar una realidad. porque sabemos que también es difícil, primero que la pandemia la enfrentamos todos, pero principalmente es difícil cuando los municipios, por un lado, no cuentan con tantos recursos, pero por otro lado, además, no cuentan con una dirección clara que haga que, cierto, se oriente el trabajo hacia el servicio de la comunidad. Y yo te cuento, compañero, que nosotros por lo menos hemos estado en los últimos 2 años, yo diría, cumpliendo un rol desde la Fundación Ideas para Conchalí, que la tenemos funcionando hace harto tiempo ya, una fundación de iniciativa popular y solidaria en la comuna, realizando lo que le denominamos operativos sociales, ¿no? Donde vamos con un grupo de profesionales a apoyar a los vecinos y vecinas para actualizar, por ejemplo, su registro social de hogares, ayudarlo a postular al subsidio al arriendo, ayudarlo a postular a los bonos, porque entendemos que esa pega no se está haciendo desde el municipio. Entonces uno dice, ¿y si un grupo de vecinos y vecinas que pudimos, cierto, adquirir herramientas, nuevas herramientas o más herramientas mediante la educación, podemos hacer esto? ¿Cómo un gobierno local no lo va a poder hacer? Entonces ahí estamos, digamos, en esa situación en la cual, por cierto, es una de las principales cosas que nos hacen, que nos impulsa para proyectar nuestro trabajo y ofrecer una alternativa a las vecinas y vecinos, que esperamos que nos den su confianza este 11 de abril. Así es. Janet, ¿cómo son esos vecinos, cómo son esas vecinas de Conchalí? Si usted tuviera que describir la comuna de Conchalí, ¿cómo la describe? ¿Cuál es esa impronta, ese rostro, ese aspecto social de Conchalí? ¿Cómo es Conchalí, si tuviera que describirnos, Janet? Yo diría que gente noble, muy trabajadora y bien buena para opinar. Y esas tres cosas me encantan. Buenas para opinar, opinan, ¿eh? Sí. ¿Y qué opina, sí, por ejemplo, Janet, de la recuperación de los espacios públicos? Nos imaginamos, mira, que en ese sentido también hay debates en la propia, sí, plaza, y donde se junta la gente. Sí, mira, en general es gente de, uno dice, de mucho esfuerzo, pero en el fondo lo que quiere decir es que es gente que se saca la mugre todos los días trabajando, ¿cierto? Desde la casa, desde la fábrica, desde un puestito en la calle, para poder, ¿cierto?, solventar la economía familiar, que quiere lo mejor para sí misma, para sus hijos, para sus vecinos. Entonces, en general es gente muy noble y solidaria, y bien buena para opinar, lo digo con harto conocimiento de causa, porque la construcción de nuestro programa municipal para la alcaldía, que esperamos poder encabezar, ha sido con el aporte de muchas y muchos vecinos, donde en cada una de las posibilidades de encuentros, reuniones que se han hecho con todas estas limitaciones de la pandemia, tú ves una claridad respecto del diagnóstico del estado en el que se encuentra la comuna, la necesidad de hacerla medioambientalmente más sustentable, erradicar microbasurales, fortalecer la cultura, desarrollar espacios deportivos, toda la carencia o debilidades que uno podría diagnosticar, pero además de eso, con un montón de propuestas, una tras otra, para abordar esta problemática que hace que sea muy interesante y que desde distintas perspectivas permiten que uno pueda tener, cierto, una mirada mucho más integral de lo que se requiere. Entonces, por ejemplo, queridos compañeros, yo les comento, en Conchalí para nosotros uno de los temas más importantes es el tema medioambiental, realmente, porque nosotros vemos Recoleta al lado, con el alcalde Daniel Jade, cómo se ha ido convirtiendo, cierto, en una comuna verde, en una comuna limpia, en una comuna reforestada. Por otro lado, Independencia, desde que abrieron el bandejón central, que por fin terminaron todo este tema de las vías de los buses, que nos tenían enfermos porque ya no sé cuántos años, está bastante bella la comuna. Pero en Conchalí no nos ha llegado esa parte del desarrollo sustentable. Conchalí es una comuna como mediterránea dentro de la región metropolitana, como que queda encerrada. ¿Cuáles son los límites que tienes? Tú mencionaste Recoleta e Independencia. ¿Qué más? Oye, éramos periféricos, estábamos al borde del anillo de Vespucio, pero ahora quedamos como al medio, es sí, verdad, bueno. Porque ha crecido tanto la ciudad hacia el norte. Mira, limitamos hacia el norte con Huechuraba. Ya. Huechuraba y Quilicura como por un vértice. ¿También Quilicura? Sí, es que en realidad hay como que tenemos una esquina, ¿ya? Una esquina con la que confluimos. Pero claro, no, mira, Recoleta a un lado, Huechuraba al otro, así como de frente, Renca al otro. Renca también. Independencia. Estamos entre esas cuatro. O sea, es bien mediterránea. Sí, sí. No digo mediterránea por el río. Con Quilicura, que limitamos solo a un como en un vértice solamente, la verdad es que tenemos harta vida en común. Porque mucha gente conchalí se fue a vivir a Quilicura durante el poblamiento, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, mi misma familia, buena parte de ella vivía en alguno de los campamentos que habían en la población El Cortijo en Conchalí, y ¿se acuerdan ustedes que le llamaban erradicación, sí, claro, a ese proceso? Sí, sí, sí. Me carga esa palabra, pero bueno. Es verdad que él se usaba así antes. Bueno, y buena parte de mi familia se fue también a Conchalí, a Quilicura, perdón. Y así como la de muchos amigos y amigas, entonces es como chistoso porque, aunque no limitamos concretamente, en realidad somos como una extensión. Claro. Además, yo soy de este sector, es el más cercano a Quilicura. Ah, ya. Tenemos hartas cosas en común ahí con los amigos y vecinos. Bueno, y varios votan acá y otros votan allá. Se cruzan las dos comunas. Eres nacida y criada en Conchalí. Sí, en el Cortijo, en esta población en el Cortijo, que está tan particular. Claro, sí, mira, que está tan necesitada de áreas verdes y de espacios dignos para los niños, yo niño y niña, yo eso pienso. Solo un alcance, un agregado a esto, porque para lo de la comuna. La comuna es una comuna realmente bien conocida por artistas, particularmente por el Salo, sí, Reyes. Sí. Y resulta que el alcalde que tienen actualmente también surge de ese mundo, ¿no? Del mundo de la farándula. Sí. ¿Es farandulero la gente en Conchalí? No, yo no sé, no sabría decirte. Me imagino que como en todos lados deben haber personas a las que les guste la farándula, pero yo lo que les comentaría es que lo que sí tiene es una importante cantidad de organizaciones dedicadas al arte y la cultura. Ah, ya. Yo diría que es una comuna de artistas. El tema es que es verdad lo que tú señalas, visiblemente hacia afuera se ve Salo Reyes y bueno, el mismo alcalde que tenemos ahora. No obstante eso, hay una cantidad, una diversidad de artistas muy importante. Y tuvimos la oportunidad, precisamente el sábado 27 de febrero, de tener un encuentro con la Red Cultural de Conchalí, que agrupa, yo diría, unas 25 organizaciones culturales, en las cuales hicieron presentación de sus demandas para el próximo gobierno municipal a nuestro proyecto, digamos. Así que esperamos poder trabajar de conjunto y mostrar que Conchalí, siendo un terreno de artistas y de artesanas y de artistas, tiene mucha mayor diversidad que la que se conoce fuera de la comuna. Don Sergio. Sí, gracias. Janet, nos gustaría abordar un tema que creemos que también la gente ahí en Conchalí le ha consultado a usted. En ese sentido, sobre el programa de gobierno respecto de gobierno local respecto a la seguridad ciudadana o pública, hay niños, adolescentes, vulnerables que son víctimas del maltrato, las balas locas o asesinas. Hace prácticamente una semana y media hemos visto por los medios de comunicación en general dos niños muertos, un tercero que estos días también quedó herido. ¿Qué nos puede decir usted como futura jefa comunal en Conchalí respecto de este tema, que es un tema que lamentablemente algunos medios de comunicación lo deja, como decía Julio, muchas cosas para la farándula y no entran en el tema de fondo, que son la preocupación de los propios vecinos, la construcción de esta política pública local? ¿Qué hay al respecto, Janet Jara, de este tema, seguridad pública o seguridad ciudadana, como quiere llamarle? Mira, yo creo que esto es uno de los temas que más se levantan en los territorios, ¿eh? Las vecinas y los vecinos me han manifestado su preocupación porque evidentemente todos queremos vivir tranquilas y tranquilos y vemos que eso no está ocurriendo. Y sobre todo además con casos tan dramáticos como los que hemos vivido de violencia hacia niñas y niños, yo diría que en las últimas dos semanas, que ha sido como una catarata de malas noticias al respecto y de la visibilización de una violencia brutal que tenemos como sociedad en contra de los niños y niñas. Yo, mira, me he puesto a conversar muchas veces con las mamás de los chiquillos, de las chiquillas, con los papás, y lo que te plantean es la necesidad de tener espacios donde puedan estar, puedan compartir con sus pares, puedan organizarse, puedan desarrollar actividades que los alejen de las calles en el mal sentido, digamos, uh-huh. así como de no estar haciendo nada o de estar expuestos a determinados peligros. Y por cierto, nosotros sabemos que han habido experiencias muy exitosas con el programa Escuelas Abiertas, que le permite a las organizaciones tener un lugar donde poder reunirse, y que aunque ustedes hoy día no lo crean, tampoco se implementa en Conchalí, porque en realidad a nuestras actuales autoridades les gusta hacer las cosas que solo se les ocurren a ellos, entonces no hay como una adopción de otros modelos. O sea, modelos de gestión comunal. El dinero, entonces, el presupuesto que se asigna para seguridad pública o seguridad ciudadana, la actual administración ahí en Conchalí no lo está haciendo. Hay algunas iniciativas, pero que son muy menores. Y yo creo que lo principal aquí es fortalecer el foco preventivo. Y en ese contexto, por cierto, queremos nosotros adoptar el programa Escuelas Abiertas para que las niñas, niños y adolescentes, cierto, tengan espacios donde poder desarrollar sus actividades, deporte, recreación, música, en lo que estimen. Por otro lado, hay cosas que son bien concretas y que ayudan en materia de seguridad. Por ejemplo, poda adecuada de árboles. Y poda de árboles, se producen muchos rincones oscuros en los pasajes, que uno de repente, si no vive esta realidad, lo minimiza. No sabe cómo pasa la cosa en concreto. Si tú tienes una calle en la cual tienes una profunda oscuridad producto de árboles que no han sido podados mucho tiempo, por cierto que también pueden conseguir convertirse en lugares inseguros de tránsito. La reposición de las luminarias, lo mismo. Y por cierto, además también hacer que se acojan las denuncias y dar asesoría jurídica a nuestras vecinas y vecinos para que ante determinados casos de violencia tengan a quién recurrir. De delincuencia, de seguridad, tengan a quién recurrir, porque en Conchalí lo que sí yo podría decir que ha costado bastante que se pueda instalar desde hace muchos años, no solamente de esta última administración, son los servicios para la comunidad. Es una comuna que tiene solo una notaría, que tiene solo un banco, que tiene solo una caja de compensación. Entonces es la comuna en las colas. Y los vecinos para cualquier cosa tienen que hacer en una escuela. Imagínate para hacer una denuncia. Claro. Hay dos comisarías, van en la comisaría, les dicen que para qué van a denunciar, si después no va a pasar nada, no hay abogados, no hay abogadas, no hay quien les preste una asesoría jurídica. Entonces es una comuna que requiere fortalecer esa institucionalidad. Y yo espero que se pueda hacer, porque en realidad, si nosotros lo vemos en las comunas aledañas, se ha hecho. Y comunas que incluso cuentan con menores recursos que la nuestra también se ha hecho, pero ha habido convencimiento y ha habido voluntad también de hacer cambios. Y eso es lo que nosotros esperamos que pueda hacer hoy día la diferencia, porque tenemos un programa comunal propuesto para las vecinas y vecinos por escrito, con todas las formalidades que esto requiere, que es un compromiso real y que es un compromiso que vamos a cumplir si los vecinos nos dan la oportunidad. Y lo digo con harta claridad en términos de que esté escrito y publicado, porque ha sido una constante que los otros candidatos se nieguen a escribirlo, así como también que los otros candidatos y candidatas se nieguen a debatir. Entonces es bien curioso porque, como les comentaba, las vecinas y vecinos son súper opinantes, pero los candidatos están súper callados. Entonces como... en ese sentido... ¿cree usted que una nueva constitución en Chile debe contener leyes de protección, regulación, fiscalización, de lo que usted no está hablando, de lo que usted no está señalando, pero al mismo tiempo no sacamos nada a lo mejor con tener un alcalde bien que quiera trabajar, pero tener un mal constituyente o convencional constituyente? Entonces, ¿debe existir, cree usted, una cierta relación, correspondencia en este tipo de discurso que creemos que nuestros auditores están muy interesados justamente en lo que usted nos está planteando? Claro que sí, por eso es súper importante la construcción que nosotros estamos haciendo, porque si nosotros lo vemos, evidentemente en las comunas que son como Conchalí y que tenemos menos recursos, no da lo mismo quien trabaje de forma individual y solitario como un caudillo, claro, a quien trabaje en equipo. Y en este sentido, desde el colectivo que nosotros estamos trabajando, estamos con la diputada Carol Cariola y con el diputado Boris Barrera, que son nuestros representantes en la comuna ante el Parlamento, con quien hemos podido enfrentar algunas temáticas, iniciativas y fiscalizaciones, como por ejemplo el mismo tema de las 8.000 cajas de alimentos que el alcalde René de la Vega tenía escondida en una bodega. Por otro lado, además, está el alcalde Daniel Jadue, que es nuestro vecino, entonces con quien también hemos podido recoger toda su experiencia innovadora, la tremenda gestión que ha hecho como, yo diría ya casi alcalde, así como presidente de los alcaldes de Chile, porque en realidad ha ejercido un liderazgo tremendo y tenemos la suerte, la posibilidad además de ser comunas contiguas. Y hoy día además vamos en este equipo presentando a nuestros candidatos constituyentes, la abogada Bárbara Sepúlveda y el dirigente sindical Eric Campo, a quienes espero les vaya muy bien en esta elección, porque de verdad que los contenidos de esta nueva constitución tienen que recoger, a mi entender, y espero que como futura alcaldesa, si los vecinos me dan la oportunidad, a lo menos dos elementos centrales del tema municipal. En primer lugar, dar un mayor empoderamiento a los alcaldes y a los consejos municipales, porque hoy día en realidad hay muchas materias que no están descentralizadas y que el gobierno comunal se ve atado de manos, ¿no? Solo acoge y recibe órdenes desde el poder central, y yo creo que desde el 18 de octubre lo que hemos aprendido es que todo lo contrario, que aquí tiene que haber una descentralización del poder, una participación más vinculante de las personas. Claro. Bueno, y en segundo lugar, porque desde ya voy a partir reclamando que tiene que distribuirse la torta mejor en los municipios, y Conchalí necesita y merece más recursos. Entonces, esta distribución del Fondo Común Municipal, donde a nosotros nos tocan 173 mil pesos por cada conchalino o conchalina, y a las Condes le toca más de 1.300.000, no resiste. Por favor, hagámonos cargo y cambiemos las cosas. Y por eso hay que elegir a gente que esté realmente por los cambios. Estamos conversando con Janet Jara, quien es candidata a la alcaldía de Conchalí. Ella es abogada y administradora pública. Y Janet, la última pregunta, porque no podemos dejar de hacerla. Mañana es 8 de marzo. Las mujeres empoderadas en Chile y han avanzado un mundo de lo que era antes la situación a lo que es hoy día. Sin embargo, todavía falta mucho. ¿Cómo sientes tú, ahora candidata a alcaldesa, candidata a dirigir una comuna, cómo lo sientes tú el 8 de marzo que está ya a puerta? Sabes que lo siento con una tremenda potencia, como que empieza marzo y me empieza así como, para mí empieza marzo y viene el 8M, ya lo sé, y yo creo que a todas nos pasa, porque ha sido un proceso de cambio, como tú señalas, Julio, que no ha sido fácil en el tiempo, pero que además nos ha conmovido internamente. Yo soy una mujer de mediana edad, entonces tampoco te podría decir que nací, como dicen las feministas, con los lentes lilas puestos. O sea, me costó empezar a ver cuáles eran las prácticas que eran en realidad más machistas, que eran, o donde se producían brechas de género o discriminación solo en atención a que era mujer. Pero una vez que uno se pone estos lentes lilas y empieza a ver cómo el patriarcado, cierto, ha ordenado nuestra sociedad durante tanto tiempo, y cómo además esto, sumado a una condición de clase, se proyecta y es aún más brutal, cierto, ya después analiza todo con los lentes lilas puestos. Entonces, en un conjunto de conductas que antes me parecían súper naturales, me he ido dando cuenta que no son así, y yo creo que es parte del proceso que hemos ido viviendo todas en mayor o menor medida, y que nos hace hoy día estar súper convencida de que otra sociedad más igualitaria también es posible construirla. Sabes que en el recorrido por la comuna, la otra vez me decía un vecino, yo no me gusta el feminismo, porque pensaba que era como un machismo al revés. Ah, bueno, alguna gente lo plantea también así, hay que también tener... Es que sabes que al principio, yo eso me estaba acordando, porque en el fondo como que parece que en los 90 se trató de caricaturizar de esta, claro, forma el feminismo, claro, ¿cierto? Como un machismo al revés, hace como, ustedes nos explotaron tanto tiempo, nosotros los vamos a explotar a ustedes ahora, una cosa así. Pero en realidad este es un tema de una relación paritaria, una relación igualitaria, que vaya más allá del discurso, que vaya más allá de lo que incluso hoy día dice la Constitución, ¿eh? Porque la Constitución dice que hombres y mujeres somos iguales. Sin embargo, esta no es una igualdad sustantiva y de fondo. Y eso lo sabemos con creces, pues, ¿para qué voy a, claro, para qué voy a, cómo se dice, describir el sol? Pero no, yo mañana lista y ya estoy con los zapatitos lustrados para mañana. ¿Tienen algún acto en particular ustedes? Bueno, yo primero mañana voy a participar de la romería a nuestra compañera Gladys Marín. Hay que recordar que hace 16 años se produjo su partida física y solo física, porque en realidad se quedó para siempre entre nosotros como la Roja del Pueblo. Y después me voy a sumar a las movilizaciones nacionales, porque hoy día en Conchalí tenemos nuestras actividades de conmemoración. Correcto. Así que del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tenemos una convocatoria a las 6 de la tarde por parte de organizaciones sociales de la comuna, de la coordinadora de allegadas de la comuna Conchalí, en el Metro Cardenal Caro, y a las 20 horas o 19:30 horas en el Metro Conchalí, por parte de la compañera, concejala y amiga Grace Arcos, quien también está organizando una actividad en conjunto con la Juventud Comunista de Conchalí. Muy bien. Ya estamos llegando al final. No sé, don Sergio, ¿a usted le queda un...? Sergio siempre tiene una hilachita que le queda. No, Janet, mire, bueno, durante este año, desde el inicio de la pandemia, crisis social, crisis sanitaria, se ha destacado el trabajo comunitario, y dentro de esto el rol y el trabajo que han tenido las mujeres al momento de ayudar a sus vecinos, al momento de ayudar a las vecinas. El 73% de quienes participan de esta iniciativa son mujeres. Usted mencionaba, sí, la olla común. Son datos estadísticos que tal vez quedan cortos. Yo diría que un poco más del 73%. Y usted ha mencionado, bueno, la olla común. Un año de trabajo trabajo comunitario dentro de ahí en la comuna de Conchalí. Entonces, desde Nuevo Mundo y en su persona, Janet Jara, saludar a todas estas mujeres, señoras, señoritas, niñas que han estado apoyando a ese vecino, apoyando a esa vecina en este trabajo comunitario en la olla común, y también saludarlas por este día de Día Internacional de la Mujer Trabajadora, si me permite, Janet Jara. Muchas gracias. Esperemos que nuestra sociedad tome todos estos principios, valores, ¿cierto?, y construyamos una sociedad más justa y solidaria también en términos de género. Nadie se merece ser maltratado, discriminado, ni postergado, ni postergada. Así que agradezco su saludo y nos veremos mañana. Nos veremos. Bueno, que esté muy bien, Janet Jara. Te agradecemos esta gentileza que has tenido en los tiempos que te quedan, porque yo sé que están muy apretadas las agendas, y te agradecemos una vez más que hayas estado en contacto con De Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. Un abrazo. Un abrazo, que esté muy bien. Felicidades. Bueno, estamos llegando al final de la primera parte de Domingo a Domingo. Don Sergio, un pequeño análisis de esta conversación. Lo que me queda, bueno, son varios temas. Esto que señalaba recién Janet Jara, este abrazo fraterno, solidario con las vecinas que durante todo este año, desde el inicio de la pandemia, inicio de la crisis social, política, han estado junto a los vecinos en ollas comunes, trabajando. Lo destacó la candidata Janet Jara en Conchalí, que han estado trabajando fraternalmente, solidariamente, y apoyando a los vecinos. Destacar también, bueno, ¿cómo se hace una olla común si, por ejemplo, el propio alcalde actual en Conchalí tiene en bodega guardada cajas y cajas, como lo denuncia Janet Jara? Entonces, ahí se ve justamente la diferencia. Destacar también en el programa comunal de la candidata Janet Jara ahí en Conchalí, el tema de las iluminarias, el tema de la seguridad pública, ese trabajo en conjunto que se requiere, y ese mayor presupuesto que señalaba respecto de ese tema específico de la poda de los árboles, de la seguridad pública, y el trabajo con la propia comunidad. Creo que nuestros auditores, sobre todo de esta comuna, sabrán valorar las palabras, la impronta, la propuesta que ha tenido Janet Jara respecto a los espacios públicos, que también ha señalado bastante claro. Muy bien, estamos llegando a la primera parte, al final de la primera parte de Domingo a Domingo. Vamos a hacer un pequeño alto y retornamos para continuar con este espacio habitual de Radio Nuevo Mundo. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad.